Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. La la la la la la la la la la la. Hola, señores, bienvenidos al capítulo número 281 de la hora del Terror People. Sí, hoy estamos tan contentos como toda la semana de recibirlos en este capítulo. Ustedes que ponen sus orejitas a ¿cómo se llama? Dispuestas para que yo les entregue el mejor rock del planeta y la galaxia, ¿ah? Bueno, antes que nada voy a saludar a las radios que transmiten a la hora del Terrock Speedway Radio de Ciudad de México y Estados Unidos en la www.speedwayradio.us. A Salto Mata de Zaragoza, España y olé de España, ¿no? Zaragoza, ¿no? Bueno, en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último, la Front Row Radio de Ciudad de México, pinche cabrones, en la www.frontrowradio.net. Hoy día vamos a partir con un argentino radicado en España que se llama H, que también es el locutor del Rock al Poder, ¿eh? Y ahora nos está mandando un segundo sencillo. Sí, porque H había estado, bueno, él estuvo en la banda Orfeos, que yo creo que todavía está, pero deben estar medio parados. H y la Rock and Roll Viejas, ¿no? Y hace poco decidió empezar a lanzar o a grabar un disco nuevo, un EP, que va a ir lanzando así de a poco, así como mostrando de a poco la cosa, para que usted le ponga atención y lo escuche. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Nunca es tarde. Partimos con H, de allá, directamente de las Españas. Un gran abrazo a H y le damos play a la hora del T-Rock. Para hacerse valer. ¿Y qué ¿Qué pasa si no entienden tu postura? No importa, planta cara ya, nunca es tarde para aprender a volar. Nunca es tarde, no dejes nunca más de soñar. Pero qué pedazo tote de tema te mandaste, H, tan aguardentoso, como se dice acá, cuando tienes el aguardiente metida en la garganta y estás cantando con el pecho, con el alma. Ese fue el tema de H, pedazo de tema, H, te mandaste. Oye, un gran saludo al otro lado del charco, también al Averito. Y nada, nunca es tarde, es lo que acabas de escuchar de H. Y si quieres más información de H, vete a la www.facebook.com/planetaH. Uy, váyase para allá. Chicos, ya salió el show del terror, capítulo número 144. ¡Sí! Esta semana tuvimos a Sedimento con el videoclip de Carretera de Fragment, que es una banda venezolana que está radicada en Chile, con React y por último Infecto con Port. Trade. Ellos también son chilenos. Sedimento también es chileno. Bueno, todo disponible a través de nuestro canal de YouTube o en nuestro perfil de IGTV. No, nuestro perfil de Instagram en IGTV. ¿Ah? Ahí también pueden mirar el show del terror si es que no tiene ganas de salir de Instagram para YouTube. Y si no, vayas a la www.lahoradelterror.com, donde están todos, toditos los shows del terror. Si usted está aburrido una tarde y dice, ya sé que quiero ver a esta loca hablar y presentarme las bandas, se sienta, pone todos los videos y ahí, que va a conocer bandas. Pero ¿qué bandas? Oye, compadre, el show del terror es un programa que jamás repite un single. Al igual que este programa, muy pocas veces hemos repetido cuando hemos hecho especiales, pero en general nunca. Entonces igual es entretenido porque podéis conocer bandas nuevas, lo cual te va a llenar tu biblioteca o tu playlist de Spotify con nuevas canciones. Bien, nos vamos con Jaime Avendaño, que es un tecladista, también tecladista de Protegido, ¿no? Él está presentando esta canción que se llama Otros Momentos, que va a ser el primer single que dice él que va a lanzar como músico, compositor y productor musical, Jaime Avendaño. Qué pedazo de músico él, ¿no? Que será parte de su disco debut Conspiraciones. Este tema, como otros del disco, fue compuesto y grabado en cuarentena, donde rescata el concepto, la emoción, la reflexión y la visión de vivir bajo esta contingencia mundial. Otros Momentos es un blues rock que contó con la colaboración, con la colaboración. De otros músicos que dieron vida finalmente a esta canción, aportando desde sus hogares bajo la modalidad de grabar a distancia. Sí, don Jaime tenía la grabadora acá en Chile y le decían, ya, dale play, ya, canta. No, mentira, cada uno se grababa en su casa. Bueno, esta canción cuenta con la participación de Rodrigo Pizarro de Barcelona en las baterías, Julio Lobos de Viña del Mar en la voz, Luis Pinedo de Quilpué en el bajo eléctrico, Carmen Donoso de Santiago en los coros y Daniel Muñoz de Quilpué en guitarra eléctrica. Además que la Carmen Donoso, tengo que decir que es la vocalista de Protegido con la banda que tienen junto a Jaime. La canción la compuso Jaime Avendaño y el autor de la letra es don Julio Lobos. ¿Julios Lobos será? Bien, los vamos a dejar con Jaime Avendaño y todos sus amigos con esta canción que se llama Otros Momentos y seguimos aquí en la Hora del The Rock Radio Show. Un mundo nuevo, estamos empezando a comprender. Sea para bien y no peor. está tocando vivir. Y a ti, te extraño a morir, a morir. Qué simple las cosas. Lo que acaba de escuchar fue a Jaime Avendaño con Otros Momentos. Y si quieren más información de Jaime Avendaño, facebook.com/JimmyTeClaus. Y el Facebook personal, te voy a decir, no cualquiera tiene el Facebook personal de Jaime Avendaño. Oye, pedazo de tema, me parece increíble si este es el primer tema que está lanzando como solista. ¿Cómo viene lo que viene después? Increíble. Yo creo que aquí hay que echarle fichas a don Jaime Avendaño porque se viene bueno, compadre. Felicitaciones, hermano. Vamos a saludar a los medios asociados de la hora del T-Rock, sí, a Santiago Noiser, que es un website donde ponen noticias y hacen compilados. Eso es súper choro ello. www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, que es un blog donde también comparten música y de libre descarga, que lo puedes escuchar en la www o descargar o leer en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, hermano, en la www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, la revista de los patones, de Patagonia Rock. www.patagoniarockcultura.com. Todos estos medios de comunicación que yo a ustedes les estoy nombrando son medios que están dispuestos a recibir material de ustedes, ya sea su comunicado de prensa, su música. Bueno, ellos inventarán a dónde lo van a difundir y cómo lo van a difundir, pero están ahí, igual que la vara del T-Rock, firme junto al pueblo. Oye, vámonos a México, vamos a representar, porque ya me habíamos presentado varias veces, a Kat Lira, sí. Kat Lira es una cantante mexicana que viene ahora con un nuevo sencillo titulado Mi Reino. Es una canción que nace para expresar el disfrute de la vida, oh la la, que invita a vivir cada día como si fuese el último que se tratase. Oiga, pero no me diga nada de eso porque me compraría como 100 botellas de vino, sí, cerveza. Bajo la producción del mexicano Peach Beef, Mi Reino se acerca a la vida cotidiana, es el día a día en el barrio viviendo al máximo. Habla sobre una mujer empoderada que vive y disfruta de sus sueños. A salvo me encuentro, sólidos mis sueños. Este es mi reino, ven, te lo presento. Oiga, pero que no me decía esa cosa. No le temo al gueto, pues de aquí yo vengo. ¡Qué miedo! Ah, no, mentira. Bueno, esa es una de las frases de la canción de Kat Lira, ¿no? En propias palabras de Kat, en este país, México, es difícil perseguir tus sueños cuando miras desde abajo. Sin embargo, eso mismo te transforma en el impulso para revelar tu verdadero ser. Ay, es que Kat es un ejemplo de que con perseverancia y talento se puede llegar a muy lejos. Sí, bueno, vamos a chequear esta canción de Kat Lira que se llama Mi Reino, aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Porque soy de los que no les gusta ceder. Yo no hago un rap del que te gusta escuchar. No suelo ir un poco más allá al ritmo del Sansón. Pa' no prender la voz, que ya llegó el flow. Así que siente el vibe. Si te gusta volar, vamos a enardecer esta buena hierba que la va a prender. Y que te va a enloquecer, que te va a enloquecer. Despierta mañana, conciencia celebra la vida que llega una oportunidad. Despierta la alarma, confía en tu alma, te avisa cuando te encuentras sin llama. Mira tu alrededor, lo sientes seguro, el feeling es duro, vives en el mundo del momento, es tuyo. Esto es lo cierto, fly en mi pasatiempo. Seguimos unido rapero, pero quiero que pese que el templo está acato es el centro. Sabe maestro que lleva aquí dentro, guía mis pasos, golpes al ego. Seguimos unido rapero, pero quiero que pese que el templo está acato es el centro. Sabe maestro que lleva aquí dentro, guía mis pasos, golpes al ego. Oiga, lo que acaba de escuchar fue a Cat Lira con Mi Reino. Y si quieren más información de Cat Lira, www.facebook.com/CatLiraMusic. Música, perdón. Oye, ¿sabes qué? Hay una cosa que me pasa con el hip hop o con esta música de esta onda media urbana. Que cuando yo partí recién en la radio, como en 96, cuando logramos realmente reventar fue con esta música. Y ahí conocimos bandas como Tiro Gracia, Los Panteras Negras, el principio de lo que fue Maquisa. Entonces estoy como bien familiarizada con ese tipo de música y me encanta, de hecho, y me gusta escucharla. Así que muy bien por Cat Lira. Vamos para allá, punto a Cat Lira. Y sí, vamos a seguir con la música. Vamos a conocer a Mr. Jack de Italia. ¡Oh, la piccola Italia de nuevo! ¡Y los fettuccini! Me dieron ganas de comer ravioli, pero no sé, no hay nada que ver. Bueno, señor Jack, cantante, compositor, entrenador vocal, productor discográfico, compositor, comenzó a cantar y a tocar con varias bandas a la edad de 14 años. Uy, qué chiquito. Después de algunas colaboraciones, a la edad de 19 años, fundó la banda llamada Iron Heart, con la cual grabó dos álbumes de estudio, The Angel, del año 2006, y por último, Mr. Jack, del año 2010. Supongo que de ahí habrá sacado el nombre para su proyecto solista. El 20 de marzo de este año, del año pasado, 2019, cuando éramos libres. En esa época éramos libres. ¡Libres como el ave que no somos libres! Así. lanzó su primer álbum en solitario que se llama Long Route, producido por Wankilla Records en versión audio en CD. Bueno, el álbum es completamente reproducido, compuesto, grabado por el señor Jack en estudios, en un álbum completo donde el artista cuenta su historia a través de su música. Una mezcla de géneros, desde el metal hasta el rock, balada, hard rock y mucha pasión. Oye, sí, así que vaya usted a buscarlo ahí a Spotify para que escuche todo esto de estilo de la mano de Mr. Jack. Bueno, ahora Mr. Jack presenta esta canción que se llama Rock Warhol aquí en la hora del The Rock Radio Show. Dale play, nena. Hi! Y lo que acaba de escuchar fue a Mr. Jack con Rock Roll. Si quieres más información de Mr. Jack, de las Italias, de la Piccola Italia, usted se va a la www.mrjackoficial.wixsite.com/Mr. Jack. Fácil, corto, corto, simple, para que usted llegue y ahí puede escuchar toda la música de Mr. Jack. Aparte que es un muchacho que ha tenido mucha experiencia con otros artistas, ha pisado escenarios importantes, así que vaya, vaya y averigüe más de Mr. Jack. Y llegó el momento de hablar de Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, sala de ensayo aparte, un sello discográfico, un estudio de grabación, compadre, espectacular, que queda ubicado en Iquique, Chile, al norte de Chile. En este estudio usted puede ir solamente con su cuerpo y allá le pasan todos los instrumentos que usted necesite. Usted puede rentar también guitarras un poco más caras, por ejemplo están las Gibson, Perinetti, equipos de bajo, equipos de guitarra, batería, lo que usted quiera, allá está disponible. Un pedazotote de estudio que lo invito a que lo revise en la www.blackflagstudio.com o se va a su fans page de Facebook y ahí todo el rato están subiendo fotos. Black Flag Studio como fans page. Oye, Instagram también. También puedes chequear los videoclips de los shows de streaming en los Black Flag Live en YouTube. Bueno, llegó el momento de hablar de la siguiente pulentísima banda. Ellos son chilenos, se llaman Metal Riff, que también han sido tocados aquí en la Hora del Terror. Y actualmente están lanzando un single que se llama Blood and War, ¿no? Dicen ellos que después de 2 años de haber lanzado exitosamente su primer LP, Blinder, la banda de thrash metal, originaria de Santiago de Chile, Metal Riff, nos presenta en plena pandemia mundial un nuevo single llamado Blood and War. Blood and War es un mensaje directo contra el lucroso negocio de la guerra. Oye, vamos a hablar de eso. El cual beneficia a los grandes poderes fácticos, quienes a través de la política, la religión, los medios de comunicación, hacen creer a los pueblos que son enemigos, justificando sus actos bélicos. La portada de esta obra del reconocido ilustrador nacional José Cat Canales, el cual representa la simbiosis entre las armas y la sangre, todo en un ambiente de destrucción y desolación. Blood and War es parte del próximo álbum de la agrupación, el cual se titula Under My Skin. Será lanzado durante el mes de agosto a través del sello discográfico Australis Records. Además, Metal Riff ha lanzado su nueva web, www.metalriff.cl. Muy bien. Me gusta cuando las bandas tienen una página web porque se nota que ahí se la están tomando en serio, compadre. Vamos a escuchar a Metal Riff con Blood and War y seguimos aquí en la Hora del T-Rock Radio Show. acabas de escuchar fue a Metal Riff con la canción Blood and War. Ay, si quieres más información, váyase a su página web. Tienen página web www.metalriff.cl. Oye, interesante el tema Blood and War, sobre todo lo que el tema que toca, ¿no? O sea, el negocio de la guerra y que beneficia a algunos. Bueno, todos sabemos que el mundo está liderado por una cantidad de personas específicas. Nosotros creemos que tenemos la posibilidad de elegir presidente, creemos en una democracia, pero la verdad es que eso es mentira. Nos hacen creer eso y finalmente nos llevan por la vida, poniéndonos de un bando o de otro, y generan algunos conflictos en algunos países. Y con eso se enriquecen, ¿ah? Cuando hay un país que está en contra del otro, le ofrecen dinero para financiar sus guerras y finalmente financian el lado A y el lado B. Así es el mundo, ¿ah? Triste y cruel. Esta misma gente, de hecho, es la gente que está detrás de todo este asunto del coronavirus, ¿no? Que es un virus que crearon en un laboratorio financiado por alguien, ¿no? En vez de estar financiando la cura del cáncer, no, ellos financian un virus. Y no creas que es el único virus que se ha financiado. Tiene que haber cosas peores todavía. Lo que pasa es que ahora lo están tirando para probar. Vamos a probar cómo reacciona la población, por un lado. Y por otro, porque quieren deshacerse de un buen número de gente que vive en el planeta. Necesitan menos gente. Porque necesitan alimentar menos personas. ¿Ah? Entonces, este virus es la primera prueba. Vamos a ver cómo reaccionan. Pero después viene otro. Y usted se pregunta, bueno, ¿y para qué quieren eliminar tanta gente? Bueno, porque necesitan gente que trabaje, esclavos del sistema. Porque el día de mañana, cuando se vayan a vivir a Marte y nos dejen acá a nosotros, los pobres ratas, trabajando como borrego y siguiendo ahí las normas, ¿ah? Van a dejar a los más fuertes y a los más obedientes. Y ellos se van a ir para arriba. Y nosotros vamos a quedar acá trabajando y financiando la vida de ellos en el otro planeta. Matándonos, ¿no? Y aquellos que sean un poquito más vivos, a eso los van a eliminar más rápido que tarde. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el mundo que se viene. Vamos a construir. Lo que tenemos que hacer nosotros es robarle la nave e irnos nosotros a Marte. Y los dejamos acá. Y que ellos trabajen. Bueno, si quieres, tienes una banda y quieres aparecer acá en La Hora del T-Rock Radio Show, es muy fácil. Solamente tienes que mandar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Si quieres aparecer en el programa de radio, es tu single, más la biografía en la... ¿cómo se llama? El show del terror con tu videoclip. El videoclip y la biografía. El videoclip en link. No es necesario que me mandes el video completo. Con el link de YouTube estamos. Y si quieres aparecer en el website, tu comunicado de prensa y las imágenes y los links, ya sea de YouTube y de Spotify. Con eso ya estamos al otro lado. lahoradelterrock@gmail.com again. Oye, vamos a chequear la siguiente banda. Ellos se llaman Los Vivos también. Pena, ¿no? Que están presentando esta canción que se llama Fruto Prohibido. Esta es una banda de metal punk, de Chile. Está conformada por Daniel Poblete, Matías Gatica, Francisco Mesa y Cristóbal Morales. Se formaron en el año 2013 y tienen un disco que se llama Contaminación Cruzada con 9 canciones. Oiga, sí, son ganadores del primer lugar en el tercer festival de cuneta del año 2016. Bueno, chicos, sobre la canción que vamos a presentar, Fruto Prohibido, dicen ellos. ¿Qué nos limita realmente cuando deseamos algo con anhelo? Anhelo. Más aún si es alguien. Oiga, dicen que hay reglas que debemos seguir, pero si no hay nada en el cielo, no hay reglas, no hay moral, no hay por qué ser o no ser, solo tú y yo en algún infierno. ¡Ah! Ahí nos vamos a ir todos, señores. Bien, nos dejamos con Los Vivos también, Penan y Fruto Prohibido, aquí en La Hora del T-Rock Radio Show. pasa por mi cabeza. Te abre mis ojos, dice que me interesas. La vida es corta y la barata la moral, pero puedo romper esos lazos que no te dejan escapar. Escóndenos y tomarnos una copa de vino. La pasión de dos personas en lo que ha sido algo nocivo. Irnos de paseo a un rincón del espacio. Devolvernos a la tierra en un paseo de pasión. Te convertiste en la manzana que me prohíbe comer. El fruto que me corrompe, que me hace caer. El mandamiento dice que no te puedo anhelar. Por suerte no hay nada en el cielo, así que te puedo desear. El evangélico cristiano me roga no actuar. Que la tentación es grande, pero hay que luchar. La invitación es esta, y no lo digo con celos. El reino del deseo es mucho mejor que en el cielo. San Pedro quizás no nos abra las puertas. De mejores casas nos han corrido abajo la regueta abierta. Bajemos las escaleras, corriendo por los escalones. Al menos en el infierno no van a entrar los mormones. Lo que acabas de escuchar son Los Vivos También Penan, con esta canción que se llama Fruto Prohibido, urrarra. Y si quieres más información, te vas a la www.lvcortatp.hearnow.com y ahí puedes chequear toda la música de Los Vivos También Penan y escuchar ese disco que tienen, que se llama Contaminación Cruzada. Y bien, hemos llegado al final de La Hora Delta Rock Radio Show, y te quiero contar que todos los capítulos están en la www.lahoradeltarock.com. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Y La Hora Delta Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. La Hora Delta Rock es producida por Lengua Verde. La banda argentina Demoledor nos presenta en este momento un nuevo single, ¿no? Ellos nacen a finales del año 2003 en la localidad de Florencia Varela, fundada por Miguel Tano Di Bella, ¿no? Sus comienzos como banda de covers, pero a lo largo de los ensayos se dieron cuenta que podían hacer canciones y dijeron: vamos a hacer temas propios ahora, right now. El debut fue en la capital federal de la República Argentina, en el club CBGB, ¿ah? Junto a la banda Tren Loco. A partir de ahí comparten fechas juntos con distintas bandas del underground local. En el año 2005 la banda entra en receso hasta mediados del año 2007, donde su fundador decide rearmar Demoledor con otra formación más pulenta que la anterior, comenzando este reinicio en la Casa de la Cultura de Florencio Varela. Bueno, desde ese momento en adelante es lo que será el proceso del primer trabajo de estudio, dicen ellos. En el año 2010 salen con su primer CD titulado Masticando Bronca por el sello Prisa Discos y producido por Iván Iñiguez. Este material consta de 9 temas y 2 bonus tracks. El primer material le permite a Demoledor girar a lo largo de toda la República Argentina y a paso del país vecino con nosotros, vinieron para acá, sí, Margolla. Luego de varios cambios de formación, unos impases, llegan en el año 2013, donde Demoledor entra a estudio para grabar su segundo material titulado Demonios de Mente. Este segundo disco fue grabado en el estudio La Nave Oseberg, producido por Pato Larralde, voz de la banda Saurón y Los Antiguos. Este CD se presenta en el programa Tiempos Violentos de la radio Rock and Pop, producidos por César Fuente Rodríguez, y los lleva a telonear al ex Iron Maiden Paul Di'Anno. El grupo, luego de una gira nacional, se separa para luego dar lugar a la actual formación integrada tanto por Divela en la voz, Guillermo De Luca en la batería, Hernán Galloso en el bajo, Alejandro Gómez en guitarra y Juan Manuel Lechuga en la guitarra. Los vamos a dejar entonces con Demoledor. Calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora Delta Rock Radio Show. Demoledor, plantar bandera, hasta la vista. ¡Terrícola!